sintonía de Cafelito, un minuto pasan de las 5 de la tarde, es el último. Os decía hace escasos minutos, el último de los lunes, el broche final lo ponen los colaboradores del próximo miércoles 10 de mayo, pero ya a partir de entonces, pues este espacio de debate, de opinión, pues se queda momentáneamente suspendido con motivo de la campaña electoral que nos va a llevar a esos comicios del 28 de mayo. Por eso, y me remito un poco a lo que os contaba el pasado miércoles, es ahora cuando más importante, ¿no?, parece, os antoja la posibilidad de que tú alces la voz. ¿Cómo? Pues en el 607-488-775, es nuestro número de WhatsApp, el 2004 y el 2155 son los números de teléfono a los que puedes llamar para plantearnos tus inquietudes, dejarnos tus opiniones sobre los temas que tú también puedes plantear en esta jornada de lunes, en la que nuevamente nos acompañan Javier Cabeza. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? E Isabel Carrasco. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hablando de vivienda, porque la pasada semana, entre otras cuestiones, también se nos quedaba, Javier, el tema de Doñana, que si quiere y luego tenemos un huequecito, pues también lo podemos retomar, ese tira y afloja, podríamos llamarlo así, entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la Junta de Andalucía, con Bruselas también de por medio. Pero digo, otra de las cuestiones, y es que esta me parece más interesante porque, no por nada, no porque la cuestión en sí, sino porque creo que nos afecta también, si no me corríe, si me equivoco, me refiero al problema de la vivienda, ¿no? Porque escuchamos todo, ¿no?, en la calle, esa falta de oferta, o que la demanda es mayor que la oferta en materia de vivienda aquí en la localidad de Ubrique. Recientemente se aprobaba la nueva ley de vivienda, en la que, entre otras cuestiones, pues se estableció un tope al alquiler, determinará el precio máximo al que los caseros pueden actualizar la renta de sus inquilinos, y se trata de uno de los puntos más importantes de esta ley. El techo estaba fijado en el 2% para todas las viviendas de alquiler, pero se trata de una medida temporal que está en vigor hasta finales de este año, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación. El año que viene se sube al 3% y a partir de 2025 entra en vigor un nuevo índice. Las actualizaciones del alquiler solían coincidir también con el IPC medio, y a raíz de la fluctuación que ha tenido en los últimos años se ha decidido modificar el índice de referencia a fin de evitar aumentos descontrolados, y se va a diseñar un nuevo índice. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato van a ser a cargo del arrendador. Antes el inquilino era el que pagaba esos gastos de inmobiliaria. Todos hemos escuchado eso de tengo que pagar la fianza el primer mes y el mes de la inmobiliaria. Esto ahora pasa, este último gasto pasa a formar parte de los gastos del arrendador. Lo que no se ha puesto, pese a la insistencia de Unidas Podemos, es el tope al alquiler turístico en zonas tensionadas, una norma que no aparece en la ley. Entre otras cuestiones, estas son las más destacadas, ahora luego si queréis vemos las mismas, pero a mí lo primero que se me ocurre preguntaros es si esta ley de vivienda, por ejemplo, arregla en parte o puede arreglar, como digo, el tema de Ubrique, Javier, que al final es de lo que, por eso decía yo que me parece más interesante este debate, porque puede afectar más a Ubrique. Yo creo que realmente, personalmente pienso que afecta más el tema de Doña Ana Ubrique, aunque parezca extraño, que el de vivienda, porque, vamos a ver, en Ubrique objetivamente viviendas tiene que haber. Otra cosa es que los propietarios, por lo que sea, no quieran alquilarla. Es decir, si en Ubrique hace 15 años vivían, y ya lo dije en un cafelito anteriormente, vivían 19.000 personas y hoy viven 16, donde vivían los 3.000 que faltan, está vacío. Entonces no hay mucha más posibilidad. Es posible que los grupos familiares sean menores y entonces, en vez de haber 2.000 vacíos, 3.000 vacías, haya 2.000 o haya 1.500 o haya 1.000. Pero viviendas vacías en Ubrique, por pura cuestión estadística, tiene que haber. Lo que pasa es que el análisis de la vivienda se simplifica siempre mucho, hasta tal punto se simplifica que se piensa que por una ley del gobierno que no tiene competencia en temas de vivienda se puede resolver, cuando las competencias de vivienda están todas transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, el gobierno solo puede haber hacer leyes marcos, por así decirlo, para que no haya grandes diferencias legales entre unas comunidades autónomas y otras, pero no puede entrar en detalle, porque si entra en detalle está interfiriendo en las competencias de las comunidades autónomas. De hecho, el gobierno ha sacado casi todas las leyes con la colaboración de los nacionalistas, independentistas, varios del Parlamento, y en este caso ni uno lo ha apoyado. ¿Por qué? Pues porque entran palos nacionalistas, independentistas y demás, está por encima de otras cuestiones ideológicas el respeto a las competencias que tiene su propia autonomía. Entonces, como digo, se habla muy sencillamente del tema de vivienda y de que la Sareb tiene no sé cuántas mil viviendas, la mitad de las que tiene están en estructura y están en la costa, con lo cual es como el que tiene un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada. Es decir, hay una estructura que dicen que es un bloque de piso, porque eso se lo endosaron a la Sareb así, y además los bancos, para mejorar su situación teórica económica, pues dijeron que tenían un bloque de 20 pisos. Lo que no dijeron que no tenía ninguna pared, solo tenía los cimientos y la estructura. Pero eso en la Sareb costan como un bloque de no sé cuántos pisos y un montón de cosas de esas, que el ponerlas en juego no implica nada, porque si tú el problema lo tienes justamente en las zonas tensionadas y eso, y evidentemente en las zonas tensionadas están tensionadas porque hay mucha demanda de vivienda, y por lo tanto esas las vendieron el primer día los bancos. O sea, los sitios donde de verdad hacía falta vivienda y había gente dispuesta a comprarla, esas las vendieron el primer día. ¿Qué es lo que tiene el banco malo? Pues el banco malo tiene todas las viviendas que no ha querido nadie. Y parece ser que la idea del PSOE es endosarle a los pobres que no tienen posibilidad de acceso a una vivienda en condiciones, pues endosarle las viviendas que no quiere nadie. Pues yo entiendo que no es solución, y que evidentemente cualquier solución en el tema de la vivienda requiere una reunión de los presidentes de las comunidades autónomas, o al menos los consejeros de vivienda, para poder tomar una decisión que sea operativa. Es decir, una decisión desde el gobierno central, cuando las competencias las tiene unilateral, por así decirlo, cuando las competencias las tienen las comunidades autónomas, a mi criterio va a resolver bastante poco. Uh-huh. Yo, independientemente de que a Javier no le guste los marcos competenciales y quién tiene la capacidad o la potestad de generar esos marcos competenciales, en ningún momento el gobierno ha pretendido, en ningún momento, decir que hay una solución inmediata a todo este problema. Yo no me voy a meter en eso, porque yo de eso sé muy poco. No sé hasta dónde llega el gobierno con sus marcos competenciales, indudablemente. Lo que sí es cierto... Un segundo, Jorge, sí, que vamos a... Parece que hay algún problemilla con el micrófono. A ver, ahora... Vale. Yo lo que sí es mismo cierto es que, de una manera u otra, medidas hay que tomar. O sea, el inmovilismo no conduce a ninguna solución. El tomar decisiones pueden llevarte a errores, pero indudablemente, por lo menos, alientan caminos de solución. Yo me ciño a Ubrique. O sea, la realidad, como tú comprenderás, a mí lo que pasa en la costa me importa un pito, lo que pasa en el norte de España, dos pitos, y lo que pasa en el centro, tres pitos. O sea, ya tengo pitos aquí para dar y revender. A mí me importa lo que pasa en Ubrique. ¿La realidad de Ubrique cuál es? La realidad de Ubrique es que tenemos, según el estudio del plan general, 1.500 viviendas vacías, no todas habitables. O sea, estoy hablando a grosso modo, a nivel general, que nadie me diga, son 1.546 y tantas son no sé cuántas, no, 1.500 viviendas vacías. Y hay una realidad. La realidad es que tú, desde tu desconocimiento, o sea, desde el mío, diría, bueno, pues la gente que tiene vivienda vacía, que las ponga en alquiler, ¿no? Y sin embargo no se ponen en alquiler. Indudablemente hay que buscar las fórmulas, los mecanismos y los reglamentos adecuados para que al que tiene esa vivienda vacía, cerrada, le resulte apetecible o le resulte económicamente viable ponerla en alquiler sin ningún tipo de problema. Ese es el debate que nos afecta a Ubrique y esa es la realidad que creo que desde todos los ámbitos deberíamos de enfocar desde Ubrique. O sea, no es un problema de no haber viviendas y que hay que construir viviendas como locos. Es una búsqueda de las fórmulas adecuadas para que, indudablemente, que es un privado y tiene todo el derecho a poner en alquiler o no su vivienda, para eso es suya, le parezca apetecible el ponerla. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Indudablemente las competencias son de la comunidad autónoma y habrá que hacerlo, como es lógico, en plena concordancia con el marco que define la comunidad autónoma, pero no hay más. O sea, y además yo sí que creo que el problema de la vivienda es individual de cada municipio. Cada municipio conoce su realidad, cada municipio sabe el porqué y el no porqué del desarrollo de esos suelos. Y creo que es un momento importante, o sea, lo mismo que en otros momentos hubo otras situaciones que eran prioritarias, yo creo que entramos en una fase en la que el desarrollo de personal, ¿no?, el desarrollo de las parejas, del que quiera hacer una vida independiente ya a la de sus padres, ya tienes que darle las posibilidades, no solo el trabajo, que por suerte en Ubrique parece que sí, el acceder al trabajo es bastante más fácil que en otros sitios, pero indudablemente acceder a la vivienda no. Yo creo que es un reto importante que nos tendremos que plantear todos y que es sobre el que tendremos que trabajar, no para soltar grandes eslóganes, sino para buscar las soluciones de verdad que permitan que la ciudadanía pueda acceder a esas viviendas, ya sea en modo alquiler o en modo compra, de una manera razonable, razonada y justa. Uh-huh. Isabel, antes de pasar al turno de... Sí, bueno, pues pienso un poco casi igual, porque, bueno, que tampoco es que sepa mucho en materia de vivienda, pero sí que creo que sobre las 1000 y pico viviendas que hay vacías en la localidad, creo que se añade un problema que es el temor que muchos propietarios tienen ahora a la hora de alquilar una vivienda, porque el inquilino se te puede volver ocupa y entonces, pues, Hay mucho temor en ese sentido, ¿no? O se le piden demasiadas garantías a la persona que va a alquilar para que no ocurra ese hecho, que al final no puedes alquilarla porque todo el mundo no tiene una nómina de 3.000 euros ni te puede pagar 5 cuotas seguidas, ¿no? ¿Sabes? Para ti garantizarte algo. Entonces, yo creo que eso se debería de... Se debería de garantizar, pero tampoco... Es que yo creo que es difícil poder garantizar que no te va a ocurrir eso, ¿no? Pero que la ley a lo mejor sea más incisiva en ese tipo de casos y que se pueda desalojar a un inquilino ocupa, por ejemplo, la mayor brevedad posible, ¿no? Si ocurre esto, no que sea la justicia y ya sabemos cómo va, lenta... Y un montón de trámites que al final lo que lo pagan y lo que lo soportan es el arrendador, en verdad, ¿no? Pues yo creo que eso se debería de facilitar para que no ocurriera esto. Que yo creo que, en definitiva, es muchas veces lo que pasa con las viviendas que están cerradas, que es verdad que tener una vivienda cerrada al final te genera un gasto y el deterioro incluso de la vivienda, porque al no utilizarla y si se le puede dar una vivienda a otra persona, pues sería estupendo. Pero claro, yo creo que eso... existe un temor por esa parte de los propietarios, ¿no?, a la hora de alquilar, y eso es lo que muchas veces pues le echa para atrás a los propietarios, no pone esos inmuebles a alquilar. Y por supuesto los requisitos muchas veces que no los cumplen pocas personas, ¿no?, porque a lo mejor te piden dos contratos, no uno, sino que las dos personas tengan un contrato de trabajo, que sea un contrato de trabajo que no sea indefinido, que sea no sé qué, que no sea estacional, que no, entonces eso lo cumple muy poca persona, entonces al final te echas para atrás y no puedes alquilar, no puedes acceder a... Entonces yo creo que pues debería de haber existido ahí algo que regulara eso, ¿no? Ayer en las noticias escuché que se ha creado el término inquiocupa. que sí, son inquilinos que luego que dejan de pagar su alquiler y se convierten en ocupa. Dice un oyente, Javier, te doy paso, que con la poca oferta de alquiler que hay en Ubrique, ninguna administración hace nada por fomentar la construcción de viviendas de VPO, que hace décadas que en Ubrique no se construyen. Parece que queramos echarle la culpa a los grandes tenedores, pero desde la administración local, dice, al menos en Ubrique, no se hace nada por vivienda social asequible. Bueno, ese es mi siguiente punto de intervención, por así decirlo. Por una parte, que me parece razonable lo que dice Jorge, de que hay que actuar y de que hay que empezar a andar, pero hombre, el PSOE firmó un acuerdo hace 4 años con Podemos en el que uno de los puntos fundamentales en el acuerdo era el tema de la ley de vivienda, y han tardado 3 años en elaborar una ley de vivienda. Me parece que no le han dado demasiada prioridad. Bueno, pero acláralo, vaya, parece que casi el PSOE de Ubrique. El PSOE de Ubrique no tiene nada que ver en ese acuerdo, ¿eh? No, ya parece que ahora va a parecer que es que los del PSOE de Ubrique no son del PSOE, sino que vaya a parecer que es que el acuerdo de vivienda lo firmó Isabel Gómez con alguien. Isabel Gómez, vamos. Es que vaya a parecer que Isabel Gómez es del PSOE o no soy del PSOE. Vamos a ver, porque la foto la hace con Pedro Sánchez. Indudablemente, pues no la vamos a hacer con el guerrero del antifaz. Eso, perfecto. Pero Isabel Gómez no firma ningún acuerdo de ley. No, Isabel Gómez no es. Sí, es verdad que la siguiente parte sí es verdad. Hace 4 legislaturas, incluía una mía, desgraciadamente, que no se promueve vivienda pública en Ubrique. Ni en muchos sitios, claro. Parodiando a mi contertulio Jorge, me importa 3 pitos lo que pase en muchos sitios. En Ubrique no me importa 3 pitos. Perfecto. En Ubrique me preocupa mucho. Y como me preocupa mucho, y es una realidad, tampoco estoy diciendo ninguna mentira, pues me parece que si es tan urgente y el tema de tener una empresa de, entre otras cosas, dedicada a la opción, a la posibilidad de gestionar vivienda pública, creo que lleva demasiado tiempo sin ejercer sus funciones. Y que es una prioridad que se ponga en marcha. Y me quedo aquí porque si no va a parecer que empieza a hacer cuña del programa de Andalucía por sí. Y no es el caso, quiero respetar que termino hoy, ya mañana me desahogaré en condiciones, en rueda de prensa o como sea. Muy bien. No, yo sí, yo no voy a entrar en ese dardo que él me ha lanzado, porque él quiere que yo diga una cosa para poder contestar, y no se lo voy a decir. O sea, indudablemente los momentos son los momentos, las legislaturas se mueven de cómo se mueven, podemos hacer un balance histórico de cómo se mueve la vivienda pública, y en Ubrique también, con lo cual le pondríamos puntos y comas a cada uno, y cada uno que aguante su vela. Pero la realidad es la que estamos ahora mismo. O sea, lo mismo que en otros territorios, el problema de la vivienda de alquiler es porque los propietarios han entendido que la vivienda turística, que son estas situaciones en las que muchas veces la ley siempre las cogen a caballo, ¿no? O las cogen, digamos, con el pie cambiado, salen bastante más beneficiadas que una vivienda de alquiler de largo recorrido, o sea, de un alquiler a un trabajador. Nos encontramos la realidad que tenemos en Ubrique. En Ubrique no es cuestión ni de una nómina ni de dos nóminas, porque, por ejemplo, conocemos el caso de la gente que viene a ocupar la oficina del DNI, que están buscando vivienda y no la encuentran. O sea, no será que tienen problemas de nómina, ni problemas de trabajo, ni problemas. O sea, la gente que viene fija del Cuerpo Nacional de Policía y demás para que quieren buscar una vivienda, no encuentran una vivienda. Es verdad que es un problema real y es un problema que habrá que atajar o habrá que intentar atajar con todos los medios, ¿no? Y habrá que ponerse manos a la obra para buscar las soluciones adecuadas. Le corresponda a quien le corresponda en cada momento. Lo que se haya hecho o no se haya hecho de aquí para atrás, está muy bien que cada uno lo tenga en su debe o en su haber, pero indudablemente hace falta un compromiso de todas las partes. O sea, el Estado tiene que tomar sus leyes marcos, como dijo Javier, la comunidad autónoma tiene que determinar cuáles son los reglamentos y los procesos que desarrollan todo esto, y el Ayuntamiento de Ubrique tendrá que tomar parte, como todos los ayuntamientos. Estoy de acuerdo con Javier, yo quiero resolver los problemas de Ubrique, no los de los demás pueblos, en ese aspecto. Y es verdad, es un tema, digamos, que son de los candentes en los próximos años, ¿no? Y habrá que buscarle, y habrá que desarrollar, y habrá que dedicar toda la capacidad que uno tiene, más las que pueda encontrar anexas, para buscar esas soluciones adecuadas que resuelvan ese problema y que no se convierta eso en uno de los problemas por los cuales Ubrique no puede seguir creciendo, ¿no? ¿Alguno más? No, estoy de acuerdo que la vivienda pública es fundamental y esencial, y habrá que ponerse en manos a la obra para intentar que se consiga retomar el tema de la vivienda pública, que creo que hace ya mucho tiempo que no se hace, ¿no? Y poco más, yo creo que es fundamental la vivienda pública también, viviendas para a lo mejor personas con alguna necesidad urgente, que a lo mejor no tienen ningún sitio tampoco donde alojarse de una forma inmediata, pues también estaría bien como tener varios sitios donde sí se pudieran alojar, aunque fueran de forma puntual, ¿sabes?, para intentar que no se quedaran en la calle o cualquier cosa de esa, que ya conocemos casos que se han dado que han tenido ciertos problemas y se han encontrado con esas situaciones. En ese caso discrepo. Por propia experiencia, o sea, si hay una cuestión perentoria y urgente y tiene que intervenir el ayuntamiento, que los aloje en un hotel por tiempo limitado. Como el ayuntamiento tenga un sitio provisional para eso, el primero que entra provisionalmente queda, ¿no? Bueno, ahí, sí, me consta que el ayuntamiento los aloja en el hotel, o sea, el tiempo no, que hace falta, que no es que no, se queden desprotegidos. Desgraciadamente no es una opción compatible con otras cuestiones sí más importantes, a mi criterio. No sé si Jorge coincide. No, estoy de acuerdo, es así. No, porque la realidad es la que te demuestra cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, si tú que no tienes recursos, y volvemos otra vez a la financiación famosa, para cometer estas cosas, encima también le tienes que buscar vivienda definitiva a todo el que no tenga. Mañana yo soy el primero que dejo de pagar para que me busquen la vivienda definitiva. El ayuntamiento no puede hacer eso. No tiene esas competencias. Además, estoy convencido que no tiene que hacerlo. Ahora, buscarle una solución inmediata se hace, se ha hecho y se seguirá haciendo. Creo que no se mantenía. No he dicho una vivienda definitiva. No, lo hayas dicho tú. Quiero decir que sea para puntual, que no. Claro, pero sí, también lo entiendo. Y yo sé que se quedan. Tienen el hotel a disposición de las personas que le pase. Como no lo hagas así, entonces aquí todo el mundo se relaja de una manera que da miedo. Nosotros a eso le buscamos una solución en su momento transitoria, y era una vivienda que tenía Cáritas a eso, y entonces utilizábamos la mediación de Cáritas para eso. Porque si lo haces tú directamente, lo de el ayuntamiento. El ayuntamiento no es que sea de todo, el ayuntamiento es mío. Si ya me la da a mí, ya es mío, pues como yo soy ubriqueño, pues ya me quedo ahí. Bueno, pues aparcamos el. Estaba esperando que estaba entrando un mensaje, pero no tiene nada que ver con el tema de la vivienda. Bueno, hay uno que sí y uno que no, el que sí acaba de entrar. Una oyente que le quiere hacer saber a Jorge Chacón que en el casco antiguo hay muchas viviendas vacías. Opina que la gran demanda de viviendas es en el centro del pueblo y no en el casco antiguo. Sí, pero esas viviendas vacías tienen propietarios, ¿no? O sea, yo no. Sí, claro, claro que lo sabemos. Si el problema está en cómo se desarrolla eso. Esos propietarios, había una fórmula de agrupación de suelos para hacer viviendas, digamos, a lo mejor son infraviviendas, son viviendas de 40 metros, de 60 metros, pero el problema está en que muchas veces el ciudadano quiere que el ayuntamiento tenga una solución para eso. El ayuntamiento no puede adquirir todas las viviendas que la gente quiere vender. Ojalá. O sea, de hecho, me puedo permitir el lujo de adelantar que estamos estudiando nosotros en nuestro planteamiento la posibilidad de adquirir núcleos de viviendas para desarrollarlos, pero eso no significa que sea la solución. Esas viviendas tienen dueños, tienen privados. O sea, es que muchas veces queremos convertir al ayuntamiento, y no lo estoy diciendo como un elemento de defensa, sino porque uno lo escucha. Normalmente cuando tengo un problema y no sabemos a dónde acudir, decimos, ¿y el ayuntamiento qué hace? Bueno, ¿y el ayuntamiento es competente o no es competente? ¿El ayuntamiento puede hacerlo o no puede hacerlo? Muchas veces nosotros mismos, digo todos los que nos dedicamos a la política, no hemos ayudado a informar bien a la ciudadanía de cómo funciona esto, ¿no? Sino muchas veces nos hemos movido por otro tipo de intereses y llevamos a confusión al personal. Yo te digo, por esta legislatura pasada, que un grupo de vecinos ven una casa que se está derrumbando al lado de su casa y lo primero que dicen, ¿el ayuntamiento qué hace? Perdona, eso tiene un propietario, que es el que tiene que hacerlo. No es el ayuntamiento. O sea, parece como si aquí yo digo, yo no quiero saber nada, mi casa se cae, que la arregle alguien. Entonces, esto tiene todo un proceso, que es un proceso malicioso, porque cuando va el técnico municipal y decreta ruina, automáticamente el juez no tiene ningún problema en obligar al ayuntamiento a que proceda a la demolición. Y dice, ¿y usted le pasa la factura al propietario? Sí, sí, cuando tú eres mi prima, en bono. Lo puedo decir, ¿no? Las cosas como son. Dice, entonces, con eso no estoy intentando ni justificar ni decir, o sea, lo ideal sería que de verdad hubiera gente valiente, que la hay, De hecho, en esta legislatura se han producido más de una intervención y más de dos de propietarios, de gente que ha adquirido 3, 4, 5 inmuebles y han sacado temas de turismo rural o habitacionales o no sé cuánto. Es verdad que en una pequeña cuantía nos gustaría que hubiese sido mayor, pero tiene que ser la iniciativa privada. Si la solución de la vivienda abandonada en el casco antiguo tiene que pasar por el ayuntamiento, le tiene que tocar una voz no loto al ayuntamiento, si no, esto no funciona. Quiere aclarar la oyente que las casas disponibles en el casco antiguo que están en venta y que hay muchas para entrar a vivir. Pues entonces mejor me lo ponen, ¿no? Si están en venta, estarán dentro del mercado y estarán dentro de un precio razonable, ¿no? No, mucha parte, yo creo que una parte del problema de vivienda que hay en Ubrique es que, como en Ubrique tenemos una situación un poco isla respecto al resto de la economía mundial, o por lo menos española o andaluza, nos creemos que todo sigue valiendo igual, y no todo sigue valiendo igual. Hay muchas cosas, alimentos y demás, que cuestan mucho más cara, pero la vivienda no cuesta mucho más cara. ¿Verdad? Y es más, en algunos casos cuesta mucho menos que antes. Pero evidentemente el que ha comprado una cosa a 10, la quiere vender a 15, o la quiere vender a 12, pero no la quiere vender a 9. Y si no la quiere vender a 9, y ahora la gente que compra, que sabe cómo está el mercado, no está dispuesto a pagar más de 9, pues ahí hay un problema. Pero un problema sobre el que puede hacer algo el ayuntamiento. ¿Qué va a poner el ayuntamiento? ¿Los 2 o 3 que faltan para que el que eso va a comprar? Hombre, un poco. Y hombre, y entonces el que ya tenga su casa diga, oye, yo con efecto retroactivo quiero también mi porcentaje de lo que me corresponde para comprar casa. O sea, es un asunto un poco descabellado. Hay cosas en las que se puede actuar o se puede intentar actuar, pero hay cosas sobre las que es inviable actuar. El ayuntamiento puede incidir en los precios de la vivienda. ¿Cómo? Creando más vivienda, creando alquileres sociales que hagan que los propietarios vean que o se espabilan y venden a precios razonables, a comer con papa las viviendas. Pero eso no le va a gustar al privado. O sea, si tú tienes la oferta, al privado no le gusta porque... Claro, evidentemente, claro. Pero Jorge, permíteme a mí en particular, salvo muy escasas promociones individuales, la mayoría de los promotores aquí son promotores que se dedican a promover. Y yo creo que les va estupendamente, como para que a mí me afecte mucho que pierdan un 5 o un 10% de su estupendo beneficio. Me importa 3 pitos, con perdón. No me copien más los pitos. Volviendo a los pitos. Es decir, hay formas en las que el ayuntamiento debe de intentar actuar. No es fácil. Jorge ha hablado de una opción que ellos están barajando, que nosotros también hemos barajado, igual que hemos barajado otras más, como por ejemplo el poder bonificar algún tipo de obra de mejora para poner en funcionamiento viviendas que por la antigüedad, por eso estén deterioradas y sea difícil ponerlas en circulación, la posibilidad de bonificarle los tributos, los impuestos de construcción, que siempre son una carga importante a la hora de eso, en fin. La ley recoge ahora que también los ayuntamientos van a poder aplicar un recargo en el impuesto del IBI en aquellas viviendas que estén vacías durante más de 2 años. Eso hace ya... A ver quién empieza a hacer. Vamos a ver, eso no, a ver quién empieza, no, es muy fácil, ¿eh? Eso ya Teófila lo planteó en su momento, y Teófila ya hace unos cuantos años que no está, y se lo tumbaron, ¿eh? Claro, eso. Y se lo tumbaron, si no mal recuerdo, en el Constitucional, no sé qué huerta ha dado la Constitución, que yo sepa no ha tenido ninguna modificación últimamente, para que ahora sí sea, es decir... Todas esas cosas están muy bien que se nos ocurre a todos, pero eso, hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles en su momento, que no tienen nada que ver con esto y eso. Nosotros nos planteamos bonificar el IBI a las personas mayores con una pensión. No, la legislación, la ley del IBI, del impuesto sobre valor o el inmueble, no permite que tú bonifiques, sí permite que bonifique a un tío que esté forrado, pero sean 6 de familia. Tú le puedes bonificar el IBI porque son 6 de familia, está forrado y no necesita para nada que tú le bonifiques el IBI, pero se lo puedes bonificar. Ahora, a una pobre viuda que tiene la pensión mínima, una pensión de 400 euros, tú no le puedes bonificar el IBI. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tiene capacidad, porque el ayuntamiento lo que hace es desarrollar a nivel local una ley que es a nivel estatal y que dice qué cosas pues bonifica y qué cosas no. Entonces, hay muchas cosas que se nos ocurren a todos y que además algunas, como por ejemplo esa, me parece que estaría muy bien que la ley la contemplara, pero como no la contempla, te tiene que aguantar. Y yo ya digo, yo eso en tiempos de Teófila habló de, hombre, porque una ciudad como Cádiz, que ha llegado a tener, creo recordar, que 150, 180 mil habitantes y que tiene 120, es decir, que tiene, no te veas, duplica el IBI de 10 o 20 mil viviendas. Fíjate el pellizco que se llevaba, pues como tú comprenderás, lo intentó. Intentó y se paró, eso. Dice otro oyente que es difícil que se alquilen viviendas ya que los propietarios cada vez están más indefensos y con menos derechos. Yo no creo que sea tanto que no hay derechos. Yo creo que es que el ambiente, no sé por qué, no sé a quién leche le interesa, porque... parece que todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo está por ahí ocupando vivienda. Yo casualmente tengo a mi hermano que donde él quería hacerse la casa en Sevilla se lo ocuparon y no lo fue. Yo tengo a mi hermano que ocupa. Afortunadamente no ha tenido la necesidad. Y sí tiene la casa ocupada, pero excepto el caso de mi hermano, es que no conozco a nadie, nadie, en ningún lado. Que lo hay, pues sí, sale en la tele, a verlo, haylo. Ahora, es que no sé si los mil casos que hay van rotando por las televisiones de España mismos. No parece... Y si hay 1000 en toda España, estadísticamente que haya 1000 ocupaciones en 47 millones de habitantes, pues es una puñetera porquería. Pero claro, tiene pacha por la tele 1000, y eso en la tele se ve mucho. Se hiperdilata, o sea, eso no significa, o si no podría parecer que estamos ninguneando el tema de las ocupaciones, pero al final es verdad, pero no es eso solo, es que es un poco lo que decía Javier, si no es cuestión de echarle culpas a otro, pero cuando tú estás en un ayuntamiento y te enteras de una ocupación, y ves qué puedes hacer, y te diriges al juez de turno que tienes aquí, y le dices qué hacemos, y al final nadie te dice qué hacemos, tú dices, bueno, es verdad que hay un estado de indefensión, o por lo menos de no claridad del proceso que hay que poner en marcha para resolverlo. Y entonces eso ya da pábulo a que nos podamos inventar todas las teorías del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado tú, que seguro que las has escuchado igual que yo, ¿Hay alguna casa de un juez ocupada? ¿Hay alguna casa de un policía nacional ocupado? Seguro que esos no las ocupan. Seguro que no sé qué, que no sé qué. Claro, eso te da ese no existir un marco regulador que te diga claramente, usted llega por aquí, por aquí, por aquí. Yo, por ejemplo, hablando una vez con alguien que me dijo, no, si yo mañana me encuentro un ocupa, le pego un palo en la cabeza y digo que me estaba robando. Si te está robando, viene la policía y lo detiene. Pero si está ocupado, te tiene que salir tú. Y también creo, claro, que si lo denuncia... Entonces, los ciudadanos de a pie, que no tenemos ni puñetera ni para oler idea de cómo funciona la ley en estos aspectos, escucha a un tío decirte eso, y si lo escuchan 10 dicen, joder, pues esa es la solución. Le pego un palo y digo, policía, que me están robando. Que yo, los trogloditas ya pasaron de turno, pero, ¿me entiendes? Es verdad, y hace falta que esas cosas no se eternicen, porque un poco como dice Javier, después las televisiones y los medios consiguen que todo esto parezca que en España cada dos casas hay una ocupada. Eso es mentira. Todos sabemos que son mentiras, ¿no? Ahora, indudablemente, si tú eres el que tienes tu casa ocupada, todo lo que nosotros digamos, si nos pudieran, nos podía por pecuesos. Por tanto, lo demás, indudablemente. Decía Isabel. No, que creo que, no sé exactamente si es así, que si tú lo denuncias a la policía en 24 horas que te han ocupado la casa, la policía sí puede actuar, pero si han pasado esas 24 horas ya no tienen posibilidad, sí, de actuar, ya tienes que denunciar, ¿no? y ya pone en marcha lo que hay, y ya la justicia, pero si es antes de 24 horas. Y también quería decir eso, que no es cierto que no estamos tampoco, y sobre todo trayéndolo a lo municipal, a lo local, afortunadamente no vivimos este tipo de situaciones todos los días, es más, son casos excepcionales. Y sí que es verdad que muchas veces yo creo que el temor viene provocado por lo que vemos en la tele y por lo que nos cuentan, que es verdad, que parece que es que exactamente de un bloque de 6 hay 4 ocupa, o inquilinos ocupa, no, o no sé cuánto, porque es verdad que nos machacan mucho con este tipo de cosas, que totalmente de acuerdo que quien le pasa una cosa de esta tiene que ser horrible, vamos, pero gracias a Dios, y sobre todo aquí en Ubrique, no es una cosa que sea todos los días que hay, que son cosas que pueden pasar, pero que no son habituales que pasen aquí. Y la ocupación normalmente cuando pasa, que no es que sea menos ocupación y no es que te haga la puñeta menos si tú eres el propietario. Lo que sí es que es enormemente fácil de desocupar es una primera vivienda, ¿eh? O sea, tu propia casa, sí. Es muy difícil que te la ocupen. O sea, ahí sí que el juez actúa de inmediato, vamos. ¿No? Pero claro, el que tiene una segunda casa la ha pagado también, la ha pagado con el mismo esfuerzo que la primera, no es que la segunda se la regalaran, y entonces pues es un problema, evidentemente. Bueno, más mensajes. Antes de cambiar de... Bueno, con este mensaje prácticamente cambiamos de asunto porque no tiene nada que ver con la vivienda. Un oyente quiere preguntar cuánto costaron los carteles anunciadores de la plaza de aparcamiento que se iban a hacer en el jardín y en la plaza del ayuntamiento. Este oyente quiere saber el precio de un proyecto que nunca se llevó a cabo y pregunta además por el estado de la torre. Según las palabras del por entonces alcalde Javier, dice que era bueno para la planta de los pies porque las piedras daban masaje. Eso dice, lo entre comillas, como que lo dice tú. Y también pregunta, son tres preguntas en una, Javier, por la antena que se puso camuflada en la calle Nevada. Tío. Vamos a ver, yo voy a contestar las tres y si quieren también al teleférico, pero para eso vengo yo mañana y que me pregunten. Es decir, no me parece pertinente. Evidentemente estamos ya en el juego de que no todo el mundo es tan honesto como yo, de pensar que yo hasta hoy estoy en el cafelito y por lo tanto tengo que estar en la posición que tengo que estar y mañana tengo que estar en otra. Pero vamos, que a este juego jugamos todos. No hay ningún problema. Primero, los carteles costaron cero. Cero. Cuando uno hace una adjudicación de obra, le carga a los que se van a beneficiar de la adjudicación y de la concesión administrativa los gastos que tenga que tener para publicitar. Evidentemente, el ayuntamiento no pagó a una persona para que estuviera en el kiosco, sí le cedió el kiosco de la Avenida España de información, pero no le pagó a la persona la buscó la empresa que era la que tenía interés en la parte que le corresponde, porque evidentemente ninguna empresa hace concesiones administrativas ni aquí, ni en Cádiz, ni en Sevilla, ni en Barcelona, para adjudicar garajes para perder dinero, lo hace para ganar dinero. De hecho, al final no entraron porque, gracias a gente tan interesante como ese oyente que lanza la puya ahí, pues eso se desbarató y no salió para adelante, cosa que yo creo que fue una desgracia para Ourique, porque hubiera estado bastante mejor. Entre otras cosas, ahora no habría que gastarse 300.000 en cambiar a los zetas de la plaza, porque la ejecución de los aparcamientos de la plaza conllevaba una remodelación completa de la zona, evidentemente a costa de los adjudicatarios. Por esa parte, era lo de los carteles, nada. Cero euros. ¿Cuál era la siguiente? Pregunta además por el estado de la torre. La torre. Mira, probablemente fueron desafortunadas mis palabras, pero si quiere y tiene realmente interés, cuando quiera le enseño un catálogo de más de 200 fotos de calles de Granada capital, de Córdoba capital, de Jaén, de Almería, de Sevilla, en las que el empedrado está en iguales o peores condiciones, en zona centro, en peores condiciones que el de la torre. ¿Que se hizo mal? Estoy de acuerdo, tan de acuerdo estoy con que hay una zona límite en la que fue la primera vez que, por circunstancias, porque yo no era delegado de obra, era el alcalde, pero no el delegado de obra, la primera vez que yo visité las obras fue en el bar que hay justo enfrente de el San Antonio. Si quiere puede mirar cómo están las piedras puestas antes de ese bar y después de ese bar. Y yo me responsabilizo de todas, evidentemente, pero lo que no podía hacer es que deshicieran todo lo que habían hecho antes, y entonces lo que me cabré, como se cabrean todos los vecinos cuando o pasan por allí y se molestan, y a partir de ahí, pues el empedrado está hecho en otras condiciones. ¿Fueron desafortunadas las veces del masaje? Bueno, depende. Hay mucha gente que se va a andar descalzo por sitios pedregosos y lo hace expresamente así. ¿Fue desafortunado? Lo lamento, y lamento que haya gente, lo lamento por ella, tan amarga como para que 20 años después de eso siga pensando en las puñeteras piedras. Cosa que yo sí he hecho también, porque ya le digo, si quiere, cuando quiera, le voy a enseñar un buen catálogo de fotografías de muchos sitios, de capitales, de provincias y de ciudades importantes en las que el empedrado no está mucho mejor que allí, como para que sigamos recordándolo 20 años después. Bueno. Y el siguiente tema era, ya, porque si quiere, hay otro, si, más, ¿no? Si digo, quiere entrar, digo, claro, evidentemente. Dice que pregunta por la antena que se puso camuflada en la calle Nevada. Pues vamos a ver, la antena que se puso camuflada, pues que le pregunte a la compañía que puso la antena. Es decir, yo respondo por el ayuntamiento. El ayuntamiento ni da licencia de obra sobre instalaciones de telecomunicaciones, que corresponde a otro organismo, ni eso, ni las permite o no las permite. Yo creo que se actuó en su momento y evidentemente la responsabilidad es de la compañía que la pone, no es del ayuntamiento, que no va a buscar a nadie para que ponga antenas camufladas. Bueno, pues resuelta la claro. Respondida la tres. ¿Sí, Jorge? No, independientemente de que alguien de PEA le ha hecho estas preguntas para que él la explique antes de que alguien le pueda decir lo contrario, es una broma. Para eso me hubiera hecho la del teleférico, que os gusta más echarme. Te digo una cosa, tu peor paso en la gestión tuya de 8 años fue no hacer teleférico. Ahora sería una virguería tener un teleférico. Entonces estaba muy bien criticarlo, pero no estaría genial. Pero, joder, es una broma, comprende que yo en 2007 prometí nada más que un teleférico, teniendo la información limitada, un alcalde, y Zapatero en el 2008 prometió el pleno empleo con toda la información que tiene un presidente del gobierno. Parece que me columpié yo un poquito menos con la escasez de datos que tenía de la que se columpió Zapatero. Realmente de un estado, un pueblo, a lo mejor podíamos intentar buscar. Pero da igual, Javier, sí, eso no es el problema. Buscar. La situación. O sea, seguí dando a estas alturas vueltas sobre una promesa electoral de hace 8 años. ¿Aló? Cuando hay un montón de promesas electorales posteriores incumplidas, me parece un poco exagerado. A mí me da igual. He dicho hace 8, perdona, hace 16. A mí me da igual quién haga las preguntas y cómo las haga. En el trasfondo de todo esto, lo que hay es, bueno, ni más ni menos que no todos acertamos cuando tomamos decisiones, no todos. Todos prometemos porque queremos buscar soluciones y no todos las encontramos, y todo se supone que partimos de la base de que cuando proponemos algo es para buscar una solución definitiva a Ubrique. Es por donde yo quiero coger la pregunta esta, no por otra cosa. Digo, cuando se habla con tanta radicalidad de lo que se hace mal, lo que se hace bien, lo que se hace patatán o se hace patatín, hombre, indudablemente todos tenemos historia y a todos nos podrían buscar las cosquillas. A mí, ya te digo, a mí el revisionismo histórico me la trae flojo, porque el revisionismo lo hace el interesado que quiere que se revisione desde su punto de vista. La parte contratante de todo esto es que estamos a los pies de unas elecciones, estamos ya para empezar después de una precampaña un poco extraña, si me apuran, ¿no? Una precampaña no tradicional como las que han existido en otros momentos, donde parecía que había siempre un preámbulo, un posicionamiento, un dónde estamos y un dónde vamos. Sí, aquí va todo el mundo un poco anárquico, pero parece muy bien, o sea, cada uno entienda la película como la tenga que entender. Y ahora entramos en una campaña electoral que yo, a modo de parecer, de los Teletubbies, lo único que pido es normalidad, tranquilidad, que cada uno defienda lo que tenga que defender y que no se utilicen los traídos y llevados argumentos que todos conocemos por parte de algunas, no voy a decir formaciones, sino de algunos radicalismos de este país, para intentar distorsionar todo esto. A mí no me importa escuchar lo que proponga cada uno y después que cada uno defienda lo que quiera, ¿no? Y eso sí que es un compromiso que yo creo que deberíamos de asumir todas las fuerzas políticas. En esta campaña, por lo menos en Ubrique, que es donde nos compete y donde podemos estar, para respetar unos mínimos de comportamiento, de respeto, ¿no? Y de que cada uno defienda lo que tenga que defender con el ahínco que quiera defenderlo, y poco más, ¿no? O sea, creo que ese es el enfoque. Después que cada uno cuente lo que quiere hacer, lo que quiere prometer, lo que quiere comprometerse, o hasta dónde quiere llegar, y dos huevos duros más. Pero que cada uno lo haga, eso, desde su posicionamiento, ¿no? Y que lo defienda. Yo sé que a lo mejor puedo parecer un iluso, ¿no?, diciendo esto, ¿no?, porque uno que lleva ya y está curtido en estas batallas, sí puedo decir que hasta la fecha, pues prácticamente nunca se han saltado, digamos, esas normas de comportamiento, incluso más todavía, nos hemos puesto de acuerdo sin necesidad de ninguna normativa legal, ninguna historia a la hora de desarrollar todo esto, pero cuando a uno le llegan tips, ¿no?, de situaciones un poquito irregulares, pues me preocupa, ¿no?, porque al final todos sabemos decir burradas, todos sabemos alterar la normalidad y todos sabemos un poco hasta salirnos del tiesto. Saben más que otros, ¿eh? Claro, bueno, unos saben más que otros, indudablemente. Los que son expertos en vender basura lo saben más que el que no vende basura, indudablemente. Y algunos, entonces, que tienen ese cometido dentro del partido y todo. Por eso, indudablemente. Entonces, lo único que pido es eso, ¿no?, que entremos dentro de ese juego. Ahora, después, que cada uno se dé, como solemos decir, la caña que se tenga que dar, que cada uno defienda lo que tenga que defender y que nos tiremos al pescuezo del que haga falta a la hora de defender lo que cada uno quiere defender. Fuera de eso, a mí esto me parece totalmente normal. Ya sé que hay un elemento distorsionador, que son las redes, que son todo el que se esconde detrás de un seudónimo para poder insultar graciablemente a quien le dé la gana sin dar la cara. La desventaja que tenemos, a mí cuando algunas veces me comentan, ¿tú tienes redes? Digo, yo no. Si yo voy a la radio y digo lo que pienso, ¿qué voy a decir en unas redes? Si ya lo digo todo aquí cuando vengo a la radio. Entonces, a ver si todos somos así de limpios y así de claros a la hora de poner sobre la mesa los elementos que queremos poner sobre la mesa para defender nuestros postulados, ¿no? A partir de ahí. Bueno, pues yo igual, yo la consigna que tiene el equipo en el que estoy, que es el equipo de Ciudadanos, es esa. Nosotros no vamos a entrar a la confrontación con ninguno de los demás y solamente vamos a intentar proponerle a los ubriqueños nuestro programa electoral. Pero claro, también pedimos, nosotros vamos a respetar, pero también queremos pedir respeto, ¿no? Y creo que sí, que no va a pasar nada de esto. En cuanto a, es verdad que existen las redes sociales, que ahora es muy fácil ponerte a escribir y dices cualquier burra sin ni siquiera dar la cara porque te llama del nombre que te quiera llamar. Pero bueno, eso no hay que tenerlo. Escribir desde Madrid, vamos, desde Sevilla. ¿No? Claro, no, sí, exactamente, sí, aquí. No hace falta que sea nadie de aquí, pero te crea ya un cierto malestar o anima que la gente empiece a decir más barbaridades de la cuenta, porque muchas veces lo que se dicen son barbaridades que la gente no tiene ni idea. Y nada más, y eso es lo que desde Ciudadanos lo que queremos hacer, ¿sabe? Que se va a basar nuestra campaña electoral en eso, en presentar nuestro programa y ya está, y nuestra idea, y siempre yo creo como lo hemos hecho en estos 4 años, ¿sabes? Desde la tranquilidad, el sosiego y sin tirar a nadie mierdecilla ni por tierra, ¿no? Porque tampoco nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Entonces eso, juego limpio, ¿no? Por decirlo así, y ya está. Javier. Sí, yo, es que a mí me sorprende un poco el planteamiento. Para mí una campaña electoral es muy sencillo lo que es. O sea, en una campaña electoral se hacen dos cosas. Por una parte, se valora lo que se ha hecho en los últimos 4 años. Acepto que alguien valore lo que pasó en los compromisos electorales del PA, que ya no existe, en el 2007, no tengo ningún problema en que vuelvan a sacar el tema del teleférico. Me parece poco razonable, pero sí, en una campaña electoral se valora lo hecho durante 4 años y lo que uno se compromete a hacer o tiene planteamiento de hacer. Es decir, no solo hay un planteamiento a futuro, porque porque no venimos de la nada, venimos de algo. Y por supuesto, si alguien tiene que valorar si sigue votando a los mismos o sigue votando a otros, tendrá que valorar lo que han hecho los que votó la vez anterior y lo que no han hecho y a qué se comprometieron y a qué no se comprometieron. Es decir, no solo es proyectos de futuro, evidentemente tiene que haber proyectos de futuro porque ¿para qué te presentas a las elecciones si no piensas hacer nada los próximos 4 años? Si te presentas a las elecciones es porque quieres hacer cosas por tu pueblo y porque tienes un planteamiento de cosas que crees que le van a venir bien a tu pueblo en los próximos 4 años. Pero evidentemente también te presentas a las elecciones porque piensas que quien han estado los últimos 4 años o los últimos 8, pues tú crees que puedes hacerlo mejor y por lo tanto no solo es ver a futuro, sino porque yo me presento. ¿Por qué me presento? Pues porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, porque no me gusta lo otro. Pues es perfectamente lícito y no estirar nada por tierra, simplemente exponer las cosas que yo o que el grupo considera que nos han hecho bien en este tiempo y lo que nos lleva, pues si yo, a mí me pareciera que todo se había hecho estupendamente en Ubrique en los últimos 8 años, pues ni me plantearía en, y en unas listas electorales, pues me parece absurdo. Si hay alguien que ya lo hace bien a mi entender, pues no me perfecto. Lo que pasa es que hay mucho tiempo también para hacer eso, que no solamente es la campaña, hay 4 años por delante, y 4 años que si no se presentan mociones, no se hacen ruegos y preguntas, y pasan los plenos, y la oposición es tibia y no es colaboradora, pues tampoco, no, creo yo, ¿no? Que, hombre, que si estás anteriormente también es un trabajo que se hace durante toda la legislatura. Evidentemente. Y hay mucha oposición que de trabajar durante la legislatura más bien poquito. Evidentemente. Desde mi opinión personal, vamos. Claro, totalmente, vamos. Cada uno tiene el criterio. Yo no puedo hablar, yo tengo claro que no he hecho nada en toda la legislatura. Y yo tampoco, porque no he sido consejera. Salvo venía al cafelito, pero como, no, hombre, como tú parece que estabas refiriéndote a alguien, pues no, en general la posición tibia, porque, hombre, te lo estoy diciendo, nosotros llegamos con un concejal y hemos llevado a pleno 23 mociones y en todo hemos estado en pregunta, ruego y pregunta, y muchas de los plenos la demás oposición se ha quedado callada, y es lo que te quiero decir, que es durante 4 años también puede hacer ese trabajo, no hacer, y evidentemente hacer un balance final, vale, pero durante esos 4 años también se puede hacer ese trabajo, ¿no? Evidentemente. Que es el trabajo en realidad que tiene la oposición, ¿no? Esperar que pasen los 4 años, sí, pero, digo yo, vamos, sí, desde sí, mi claro, punto de vista. Claro, pero es que esa es una teoría un tanto eso, porque la oposición durante los 4 años, en vuestro caso, la ha hecho Jorge, sí. Y Jorge ha entrado en la lista a última hora y de chiripa, o sea que entonces... ¿qué no, pasa? Como Jorge ha entrado de última hora y de chiripa, no, Jorge es el segundo. Sí. No, de chiripa segundo. No, Jorge es el segundo y de chiripa segundo. No. Hombre, claro, porque él no ha querido hacer nunca el primero, pero porque tiene otras cuestiones y no quiere... está el segundo, pero de chiripa no. No, no voy a estar, te vas no, ni yo tampoco, pero de chiripa no, Javier. Contigo. De chiripa no. Bueno, vale. Aquí estamos todos donde tenemos que estar. Y podíamos estar en otros sitios también. Pues evidentemente. Yo no, yo estoy donde estoy. No. Venga, y no podía estar en otro sitio. Vamos a terminar con una ronda de mensajes. Dice un oyente, en relación a lo de la vivienda, dice que, por favor, distingamos entre allanamiento, que es cuando se hace en tu primera vivienda, y da igual las horas o días que hayan pasado. Es un delito, ¿no? Usurpación, que es cuando se hace en tu segunda vivienda, y dice que también da igual los días y las horas que hayan pasado, y ocupación, que es cuando se hace en una casa que no es vivienda, ni primera ni segunda. Para que lo sepan los colaboradores, y me voy a incluir yo también, por este mensaje dice, el IBI tiene descuento a familia numerosa en la vivienda usada como habitual. Si tienen más, no se aplica descuento ninguno. Otro oyente te decía, cuando daba la respuesta a la pregunta, decía, tranquilo Javier, que los socialistas han hecho un tobogán en la calle Tajo. Dile a Jorge que se presente en una lista como tú. Dile a ese ciudadano que yo estuve 12 años, no me tengo que volver a presentar ninguna lista. 12 años, A ver. Tampoco tienes por qué no presentarte. No, yo no. Voluntario, yo a mí ya lo que me queda es presentarme a la directiva del hogar. Ahora está ya la casa de captura del hogar. No, digo yo que ya lo que me queda es presentarme a la directiva del hogar, ya no me quedan más. Una pregunta, ¿cuándo empieza la obra de la plaza y si la van a hacer directamente el ayuntamiento? Que creo que no, Jorge, porque debería estar terminada antes de que la Virgen llegue en agosto a la parroquia, ¿no? Se pregunta. Oh, esto es como todo. No sé si la Virgen. La Virgen a lo mejor puede levitar para llegar a la parroquia, no lo sé. No quiero ser irrespetuoso, que era una broma. Eso está adjudicado a una empresa que es la que cuando marca los plazos de ejecución te dice cuándo va a terminar la obra. Adivinos no somos ninguno. Creo que empezaban después de las comunidades. Después de las elecciones empieza y la empresa garantiza al ayuntamiento que termina en el plazo que ha acordado. ¿Cuántos meses tiene? No, que 3 meses, creo. Junio, julio, agosto, básicamente. Claro, pero eso lo decide la empresa, eso no lo decide... Son fondos de... Un santo patrón, o sea... y los fondos diputación son, ¿no? Diputación, sí, son dinero de diputación. Y luego ya la última que queda, dice un oyente, quiere decirle a Jorge que en cuanto al juego limpio al que acaba de hacer referencia, que su propio partido también predica con el ejemplo. Muy bien, que me diga cuándo no jugamos limpio en Ubrique y entonces le podré contestar. O sea, si es que es así de simple, si es que acusar gratuitamente está muy bien. Jorge. No, a mí. No, si, a mí yo película, si yo no voy por ti, lo el partido. Pues no, que tienes, perdona. El que tienes partido, que matizar porque acabas de decir que a lo mejor tu partido juega sucio en otro sitio y yo me no, parece. No, yo, pero, mi partido considero bueno, no, que no, juega no, limpio. Estaría bueno que yo me tuviera que cortar las venas por alguien. Yo me corto las venas por no, los que no, conozco, no, que ya es bastante. Yo a mí, este está diciendo nadie. Lo que está diciendo. Si tiene alguna prueba de que mi partido en Ubrique ha actuado de una manera no lícita, que lo diga aquí públicamente. Sí, mira qué fácil es, que lo diga. Bueno, que nos pasamos un minuto sobre las 6:00 p.m, que a las 6:30 volvemos con los servicios informativos de esta casa. Y a vosotros, daros las gracias no solo por hoy, sino por todo este tiempo que también me lleváis aguantando vosotros a mí. Javier, Jorge, Isabel, muchísimas gracias. Y bueno, algunos lo mismo, lo digo por Javier y por Isabel, que lo mismo cambiáis los lunes por los martes y los jueves, cuando a partir de la próxima temporada. No lo sé, ya veremos. Eso ya veremos. Jorge, a ti sí te tengo que aguantar a partir de los lunes, ¿no? Esta gente sabe todo de concejales, ahí me van a queda tres de antes del rollo. Tendrás que mandar a otro. No, tú tranquilo que yo estaré por aquí. A mí ya me toca dejar sitio a otro. Muchísimas gracias a vosotros. Nos escuchamos a partir de las 6:30. Venga.